Llevo grabado tu gran amor y no lo puedo borrar, y no lo puedo borrar. Como un tatuaje en mi corazón, llevo grabado tu gran amor y no lo puedo borrar, y no lo puedo borrar, y no lo puedo olvidar. ¿Sabes quién te mueve? ¿Qué, qué, qué? La rama te mueve, la rama te mueve. Querida mía, ¿quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida. Tengo que pensar que te perdí. Hoy que pasarán más de 1000 años, voy a recordar tu dulce voz. Pasarán más de 1000 años y nunca olvidaremos nuestro amor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré.